Babilón es el término rastafari que se utiliza para hablar de la estructura del poder político que ha mantenido desde los inicios de la historia a la raza negra en un nivel inferior. Hoy en día, esa realidad, lamentablemente, no se ha modificado porque la gran mayoría del pueblo negro es pobre y sobrevive en la desigualdad. Esa conciencia es bandera de muchos artistas que buscan recordarnos a todos el valor de su raza y su cultura. También nos señalan los caminos para evadir las tentaciones de Babilonia, que nos propone una vida alejada de la naturaleza, el amor y la solidaridad. África en general y Etiopía en particular es considerado el cielo en la tierra de los rastas, y para llegar allí creen que habrá una señal del dios Cha para convocar a un éxodo de regreso a Etiopía, la tierra natal. Mientras tanto, la música reggae va creando la necesidad de conectar con nuestra propia verdad. La canción que estamos escuchando habla de eso. Se llama Back to Africa y es un tributo de la banda Radical Gee al legendario líder negro Marcus Garvey. Thank you.